José L. Avellán ha compartido con todos estas palabras de amor. Aquella tarde que te vi, quedó penetrada mi mente en ti. ¿Será que nunca pude imaginarte? Pero hoy te conocí y ahora puedo decirte que la vida me cambió por completo. Eras tú la que clavaste en mí tu mirada, sonriente, y tus ojos lloraban, sin saber explicar lo que por tu mente pasaba. ¿Era quizás ese amor que tanto esperabas? ¿O solo una ráfaga que avivó esa mirada? ¿Cuántas cosas bellas que nos brinda la vida? Saberte tierna, dulce, me transformó la mía. Sueña, sueña amor, que la vida nos sonríe. Eres mi ángel que me mandó la vida. Ojalá que este sueño sea eterno, porque si no, quizás moriría en esta vida. Atrapante mi gitana cada día, adivina. Pienso en ti cada día.